ay ay ay ma habibi music gracias a Dios ahora tú vas bien porque ninguno de ellos te habibi que no lo volvería a hacer yo no lo volvería a hacer I tell you baby mama oh you God ay ay ay ma I tell you baby mama oh you Así pa' que te guayes.